Bueno, estamos con Jaitel. Jaitel, ¿qué te pareció la Escuela de Sustentabilidad y el Buen Vivir que tuvimos en San Carlos, en Juanilama? Y bueno, ¿qué te ha parecido la réplica que hemos tenido aquí en Cartago? Bueno, sí, lo que es en Juanilama creo que fue una experiencia muy, muy importante para mí, porque me está incorporando más en lo que es esta parte ambientalista. Sí, estaba participando, pero un poco más como alejado de las cuestiones estas. Y no, me pareció importante conocer experiencias de otros países, estar intercambiando ideas, y no, tratando de componer esta cuestión un toque. Claro. Jaitel, y bueno, en San Carlos estuvimos con los compañeros de Amigos de la Tierra, de Latinoamérica. Bueno, y hicimos amistad. ¿Qué le dirías a ellos ahora que vamos a subir estas entrevistas? Y no, aquí, pues medio estoy en un saludo a todos allá, de Tiquicia, y no, que estamos en la lucha, que estemos comunicados con ellos y no, ahí echando para adelante. Claro. Seguimos en el Buen Vivir entonces. En el Buen Vivir, pura vida. Pura vida.